Buenas tardes, Rafael. Gusto de saludar, como siempre, como es habitual, a todos los amigos que ya están en la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sahue. Y como siempre, decir, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Perfecto. Luis Avendaño Loaiza, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bastante contento, señor. ¿Qué más le puedo decir? Y su corbata navideña ya me hace acordar de que poquito queda con, para... Con esa sonrisa que llegó, está bastante contento. Sí. No sé, como que eres gemelo de este humorista, ¿cuánto que se llama? Que no se ríe nunca. Ese es muy buen humorista. Ese es muy bueno. Muy buen humorista. Es bueno. Bueno que es lo acordamos bueno, inmediato. Sí, no. Súper bueno. Don Rafael, ¿cómo está usted? Yo estoy... Don Rafael Amador. En ánimo, muy bien económicamente, usted sabe, mi sistema económico es eclesial, señor. Su segundo nombre, de visto un santo para vestir a otros. Su segundo nombre lo delata, sí, señor. Su segundo nombre en el día de hoy es Amador o ahora podría o ahora podría. Ahora podría yo Amado. Comenzar a hacer triquiñuelas como estafa, pero no es mi estilo. Por lo tanto, prefiero... Le queda poco. Inclusive se salvan las damas. Prefiero ahí... Con un ex compañero de nosotros también. También. Estamos comenzando, señoras y señores. ¿Qué hay? Diga, señor, ¿qué necesita? Vamos con Bus Norte. Claro, porque... Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Recuerde, en Bus Norte solo nos falta volar. Bueno. ¿Y qué pasa también, estimados amigos y amigas? Presentamos a ustedes, obviamente, Correos Chile. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Ya, ahí estaba entonces Correo Chile, por supuesto, que nos acompaña en el programa, ¿verdad? Y bueno, seguimos nosotros invitando también para que usted permanezca en nuestra compañía, en nuestra sintonía. Vamos a invitarle para que se quede compartiendo con nosotros. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento, embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. Sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadores de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31. Parque Industrial Recondo, fono 652. 26-08-18. 14 horas ya con 5 minutos, muchachines, comenzamos de inmediato. Presento algunos temas que y otros más que vamos a desarrollar. ¿Qué les llega? Sigue el batatazo de opiniones, dime, es que te diretes. Está más, el comentario poco rígido de los alrededores de lo que encierra la final de la Copa Libertadores, que en sí, hablando de fútbol. ¿Eh? ¿Viste? Y esto, obviamente, también ha convocado a la parcialidad chilena, que ve como un país que se supone que puede estar más desarrollado, incluso deportivamente, que Chile. Es poco menos que cavernaria las declaraciones, Boca Junior con River, y que Boca Junior quiere ganar por secretaría sí o sí. Ayer estuvo en la Onda Deportiva casi media hora un hombre que habla claro, que no trastabilla en sus palabras y mantiene lo correcto en su accionar, Harold My Nichols, conversó con Onda Deportiva, entrevistado por el equipo de Onda Deportiva. Y por supuesto hoy vamos a desmenuzar sobre lo que dijo, los ecos que deja. Y en el fútbol local saludamos a Barrancas, que mantiene el liderato del fútbol apasionado Puerto Montino. Comenzamos de inmediato con lo que marcó la entrevista Juan Carlos Palma, a no ser que tengas algo más que agregar al comienzo, de Harold May Nichols. Bueno, hay algunos que le dicen Maine Nichols, pero en estricto rigor viene, me dice una catedrática de inglés que es May Nichols. Ya, me quedo con eso. Cualquiera de las dos formas, está correcta. Solamente se entiende. Claro, solamente que te demoras más en decirle Maine Nichols. Claro, eso, pero es todo. Lo importante, Juan Carlitos Palma. Lo importante es que se entiende igual. Como estamos completamente de acuerdo, ¿eh? ¿Sí? Se mantiene muy claro en la forma de pensar cómo ver el fútbol profesional chileno, Harold. Y en ese sentido, yo creo de que en el día de ayer, ahí ante una pregunta que iba totalmente dirigida, como era el caso de qué es lo que pasa con la segunda división, fue muy claro, ¿eh? Fue transparente en ese sentido. Una división de que prácticamente él lo ve que está, simplemente está además en el fútbol profesional chileno. Yo y creo eso, y eso le habría restado también los 40 equipos a las dos series superiores. Yo creo que sí. ¿Cierto? Sí, sí. Ahora, lo que sí nosotros en ese sentido, y decimos nosotros porque lógicamente nos sentimos parte como medio de comunicación de Deportes Puerto Montt. Pero por supuesto. Fuimos afortunados en aquella oportunidad en caer a esa división. Aparte una de colchoneta. Que, sí, aparte de que hablamos cualquier cantidad de cosas en el sentido de que no estábamos cómodos y todo eso, pero si no hubiese existido la segunda división, a estas alturas íbamos a andar de la mano de Provincial Osorno. Claro, fíjate que como institución yo creo que no, ¿eh? La, sí, pero como ciudad tampoco. Pero futbolísticamente no, yo creo que no iba a contar. Pierde la categoría. Iba a perder la categoría. Pierde la categoría. Íbamos a ir al fútbol de ANFA. En ese tiempo eran como 49 o 51 equipos. Así. Y de los cuales subía uno solo. Uno sí, solo. Hay equipos que han permanecido 10 y más de 20 años y que no pueden volver. Iberia nomás, ¿cuánto le costó? Claro. ¿Ya? Y tanto el desgaste que muchos desaparecen como institución. Entonces, en el tiempo, por ejemplo, de la caída de Provincial Osorno, que fueron poco rigurosos los dirigentes, porque cuando un técnico, como el relojito Romero, dice, yo soy un viejo deportista y voy a morir con las botas puestas, yo prefiero que vaya a morir a otro lado con sus botas puestas, y lo corto antes, porque por último, me van a perdonar el término, pero por último contrato al a uno que no es muy buena clase, ni como humano, como lo es Nelson Cosio, pero que es como el salvador de los equipos que sirven para dos o tres partidos y los deja en la serie. Eso pasó y Osorno cayó al fútbol amateur, con el respeto al fútbol amateur, pero de profesional a amateur hay un abismo de diferencia. De un solo paraguaso, y eso claro. Era lo que iba a ocurrir con Deporte Puerto Montt. Y hasta el momento, ¿cuánto tiempo hace, Luis Avendaño, que Osorno ya no está en el fútbol profesional? Desde el 2000, estamos en el 2018, ¿no? 2007 por ahí, ¿o no? 2007 por lo menos, yo creo. Más de 10 años. Sí, más o menos. Más de 10 años. Y se ve muy, pero muy difícil. Había vuelto el año pasado, pero fue debut y despedida. Correcto. Tal como la canción. De los Ángeles Negros. Sí, sí. Una noche de debut y despedida. Una noche de debut y despedida. Pero la gente en Osorno, la verdad es que nunca apreció tampoco tanto a Provincial Osorno. Veo que hay una diferencia con Puerto Montt, que por lo menos se sabe que tiene una cierta cantidad de público que llega al estadio. Pero allá en Osorno, si no jugaba con Colo Colo, la U, la Católica, a lo más de repente cuando jugaba, no 80. Sé, jugaba con Unión Española, cuando en Osorno también se fue a despedir el Coto Sierra, me acuerdo. Sí. Jugó uno de sus últimos partidos allá en Osorno. La gente lo aplaudió, la gente fue a ver al Coto Sierra y cuando salió todo el estadio lo aplaudió. Pero fueron a ver una cosa puntual. O cuando fue, me acuerdo, Audax Italiano y fue con el Piña, ¿te acuerdas? El que estaba en la selección chilena. Exacto. y también fueron a ver al jugador, pero no es que hayan ido a seguir al equipo. En cambio, ¿qué pasa? ¿Qué, a propósito, detente ahí, Luchito, ¿qué pasa con el Piña? ¿Qué apellido es este jugador? Sí, pero ¿sabes? No ha reaparecido más. No, está jugando en la Emiratos Árabes, estaba jugando. Ah, en algún momento vino a jugar, me acuerdo, una temporada en Católica, pero no más que eso. No más que eso. Pero obviamente, o sea, seguir quedando allá, ya pagan bien. Lo lleno del estadio Parque Shot eran cuando venía Cobreloa, sí, en los tiempos de Cobreloa, sí. Colo Colo, Católica y la U. Y el resto iban. Y para de contar. Y para de contar. 1.200 personas, pero nunca vi un alza más que eso, digamos. Y pero el clásico de Puerto Montt también, que también. Por el. Antes por la, sí, la cantidad. ¿Cuándo fue el último clásico? El último clásico fue cuando se estaba peleando la categoría. Claro. Ese fue el último clásico. Claro, y que no se pudo jugar en el Parque Shot. Y se fue a jugar a Valdivia, que llegamos tarde. Uh-huh. O sea, llegamos al filo del partido, Juan Carlos Palma. Así es, señor. Sí. Sí, entonces. El resto han sido puros partidos amistosos, ¿no? Pero eso, claro, se puede catalogar como partido de un clásico, pero por los puntos, de verdad, yo creo que ese ha sido el último. Ese es el último partido. Definitoria acá a penales. Claro, y entonces yo creo que ahí está la gran diferencia. Yo creo que la gente y los que siguen a Deportes Puerto Montt le pusieron un poco más de aguante al equipo cuando bajó. Y la operación fue subir de inmediato. Y el piso es envidiable lo que tiene Puerto Montt. Allá, por ejemplo, nosotros se fueron a tercera en ese tiempo y no pasaba nada. Contamos un día 45 hinchas, viejo. Sí. Porque toda la tercera B y tercera A me tocó transmitirlo de locales de visita, por lo tanto, ahí uno ve que se encontraba con los mismos siempre. Pero. Era un puñadito. En definitiva se puede decir de que pasamos lista cuando llegamos al estadio. Claro. En definitiva se puede decir. Tú decías, de ¿y que por qué no vino? Claro, no justificativo. Echaba de menos. Héctor Soto no vino. Claro. Hasta ese punto. Yo le quería consultar. Kawak era el mecenas de Osorno, en primera división. Algo así como de hecho, bajo su mando, Osorno hizo la mejor campaña en su historia, donde salió como sexto. Claro. Y ahí con Alejandro Kawak, Pindinga Muñoz, me acuerdo, Cepillín Holguín, me acuerdo que más estaba en el arco, pero fue uno el Loro Morón igual estuvo ahí. Ya. Estaba Danilo Chacón de Católica, sí. Alberto Valenzuela de Católica, estaba Hugo. Había un central muy bueno de Cobreloa. Que jugó en Cobreloa y eso fue como uno, era como el patrón que tenía atrás. Exacto, el que hacía Gómez, pareja no, con Mario Soto. ¿Ah? ¿Uno de los Gómez o no? No, Hugo se llamaba, pero sí, no me acuerdo. Pero claro, obviamente el hombre puede estar colocando su plata, pero no la va a estar colocando toda la vida. Claro. Bueno, aparte, si no, la gente no lo apoya. Por último, si la plantilla sale 40 millones, que él ponga 20 y el resto que se haga con las marcas y con la gente yendo al estadio. Pero si van 1.000 personas, es un club inviable. Es inviable. Y Alejandro Kawak pagaba todos los sueldos. Y en ese tiempo los clubes vivían del bordero del fin de semana. ¿Claudio Tello? Sí, Claudio Tello. Claudio Tello, o sea. Entonces, es clubes con 1.000 personas en la cancha. No te puedes. Son inviables. Ahora son viables porque la institución te coloca plata, que es la NFP, todos los meses. Pero en ese tiempo tú vivías el mes a mes, ¿no? Por los dos partidos que tenías de local. Vivías con la gerenciación, claro. La gestión local. Y si tú no ganabas, no había plata para pagar, pues los jugadores tenían que jugar para ganar su plata, digamos, a fin de mes. Claro, por eso es que muchas veces se le criticó, esos tiempos tenía mejor salud Alejandro Kawak, porque cuando no corrían los jugadores, él se indignaba, pues viejo. Y tenía toda la razón. Oye, corre, juega, que para eso te pago. Tenía razón porque Kawak todos los meses sacaba de su chequera y no pedía nada a cambio. Sí, esa es la gran diferencia. Kawak no hizo negocio con Osorno. Seguía pérdida hasta que la familia, bueno, le planteó, tal como a dirigente acá en Puerto Montt, también se lo han cantado a la familia. Sí, pues. Cuando se vendieron, después de esa campaña, como es normal en los equipos chicos, se vendieron muchos de los jugadores porque hicieron inmensa campaña. Y claro, el caballero Kawak dijo, bueno, yo pasé tanto, voy a recuperar un poco. Y la gente, Oye, se está llevando toda la plata del club, pero llevaba un año poniendo plata en su bolsillo. Claro, claro. Fíjate cómo es la gente. Yo creo que con la venta de los jugadores que se hicieron, todavía no alcanzó a recuperar todo. No alcanzaba ni la mitad. Y él quiso recuperar algo de la gente, poco menos que, oye, se va a llevar el club a la casa. Típico de los chaqueteros de que se es en un momento determinado. Te olvidas rápidamente de la vaca que... que pero por también eso te fue digo, ternero. Puerto Montt tiene un piso buena de gente y que por lo menos con eso puede respirar un porcentaje, digamos, del vivir el mes a mes, pero obviamente no es suficiente. Aprovechando de Puerto Montt, me permiten, pidieron de que haga una invitación, reitere el aviso, hoy a las 19 horas, en primera citación. ¿Cómo, 17 o 19? 19. Claro. 19 horas en primera citación. ¿Tienes una cita, Palma? No, usted estaba planificando una cita y no insista de que si no va a quedar... Estás alimentándote con galletas gritón. Sí, así es. 19 horas, entonces. En el club alemán se reúnen los socios de Deportes Puerto Montt para hoy 19 horas. 19 hoy, horas. En primera citación. ¿Va usted, señor? ¿No? Hay que ir a reportear la. ¿Tú vas a ir? Vais con esa misma camisa, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué? Está limpio, señor. Ya. En todo caso, el compromiso y la obligación que acaba de asumir no es para hoy. Y en ese horario. ¿Y usted, señor, va a ir, señor Palma? No, señor. Ah. Oye, pero hoy es la reunión, ¿cierto? Hoy es la reunión. Otra vez. Yo voy a ir a... voy a ir a sacar notas, pues. Eso es mi trabajo, señor. Ya, perfecto. No, es que como lo vi de que estaba... No, con práctica... yo lo llevo a un casamiento, pues, señor. No, es que está prácticamente con... ¿Por ahí... qué no lo echa al agua? No me queda con mensaje. Y diga que se va a ir a juntar con alguien, no, y listo. Sí, puedo tomar un café con cualquier persona. Claro, con una compañera de curso, ya, listo. Sí. De Osorno. Échelo al agua al tiro, no más. Claro, fíjate el recurso que pensaba que yo me iba a colocar, me iba a ruborizar de mejillas. Claro. Su corbata. Es como mi corbata, señor. Le quedó naranja la corbata cuando fue habido. Muchachos, entonces ahí la diferencia de los clubes, en este caso. El cuadro de Deportes Puerto Montt, lo que tiene que hacer obviamente es armarse. Tiene que armarse. ¿Tiene espalda en este momento económica Puerto Montt? Sí, me parece que siguen habiendo personas que pueden desembolsar dinero. Y no es sociedad anónima. Y no es sociedad anónima. Y me parece que, no lo digo yo, pero había un catastro de 10 sociedades anónimas. Solamente un escaso 9% dan cumplimiento en el fútbol chileno. Entre ellos los clubes grandes, sí dan cumplimiento. La de Chillán en este momento. Claro, pero de ahí Concepción, una junta de tipos que no tenían peso de plata, pero como la ley, y lo dijo una amiga abogada, la ley tiene tantos vacíos que cualquier ciudadano puede armar una sociedad anónima. No hay un rastreo de tu plata, si tienes o no para responder, ¿ya? Y por lo tanto, esa gente lo que se va, en la mayoría de los casos, se lucra. O sea, no le importa dejar una ciudad sin fútbol y una región, y después se van, pues, viejo. Listo. Claro. Queda en la escritura pública, digamos, que se hace de las sociedades, hasta cuánto ellos disponen. Como sociedad, ¿y cuánto ellos...? Pero no te hacen rastreo. Pero, por ejemplo, ellos dicen, esta sociedad se constituye con 500 mil pesos. ¿Y tú respondes por 500 mil pesos? Sí, sí. Si tú haces un negocio por 1.000.000.000 y tu sociedad es de 3 millones de pesos y quiebras, tú respondes por 3 millones y tú dices, ahí están mis 3 millones, no tengo más. Exactamente. Bueno, el rastreo es poco, como te digo, no lo digo yo, lo dicen personas que saben, por lo tanto es ahí donde flaquea la ley. Complicado entonces lo que le ocurre a la gente. Prefiero que Puerto Montt, mi humilde opinión es que siga tal como está. Es complicado para la gente de Chillán, porque Ñublense es un club que en cuanto a público te lleva más que cualquier equipo. Tiene de tremenda hinchada Ñublense. El tema está en Concepción, que Concepción. El tema está hinchada. De que la Corporación Atlética Ñublense, Sociedad Anónima Deportiva, mi mismo equipo. Parece de ¿cómo, que cómo no y pinta. Para qué nació directamente Palma ese nombre, ese grupo? Fue la sociedad anónima que en un momento determinado tenía el dinero, supuestamente se dio a conocer de que tenía las espaldas financieras como para sacar adelante el club, y ahora definitivamente hay un movimiento en este momento de socios que están viendo la formando posibilidad. Formando este grupo que tú diste a conocer. Sí, el movimiento autónomo Ñublencinos de esfuerzo y valor. Mañana. El nombre más largo que. Sí, más largo que la canción de Felo. Y que lo que pasa es que quieren más largo agrupar. Que Domingo Sin Plata, señor. Claro. Quieren agrupar el máximo de hinchas. Si gana Harold Mike Nichols. Ñublense, el problema que tiene. ¿Permanecerá la. Disculpa, sí. Lucho. ¿Permanecerá la segunda división? Dijo que le iba a revisar. Sí, de partida lo va a revisar y yo creo de que. Revisar es amplio. Sí. No, o sea, un revisar es amplio y no certero, porque podría decir sí, lo vamos a revisar, pero para eliminarlo. Porque o lo vamos a revisar para mejorarlo. Porque en este momento hay solamente 10 clubes. Y no da para más tampoco. No da para más. El líder es Santa Cruz, luego viene Iberia, este fin de semana, específicamente el día viernes, juegan entre ellos. La diferencia son 6 puntos que tiene Santa Cruz sobre Iberia. Santa yo creo, Cruz, equipo de segunda división, claro. Por años. Exactamente. Y en todo y caso, lo mismo Iberia, pues Iberia, ¿cuántos años? ¿Van mucho más allá de 10 años? Iberia tuvo, eso yo me recuerdo más Iberia en tercera que en segunda. Claro. Pero Santa Cruz, yo me recuerdo que iba a haber partido al Parque Chot de ese Santa Cruz, Colchagua, años. Ay, en segunda división, ¿qué? Pero vegetando, claro. No participando. Ya. No, ahí y donde te llevan poco público. Yo he estado en esos estadios igual con la onda deportiva de Radio Sago, junto a Eduardo Morín Valdés. Ya, y el señor director. Señor director, entonces uno sabe que ahí va la barra y unos más nomás. Claro. Bueno, en este momento, quien ha estado al frente del equipo es Osvaldo Arica Hurtado, hombre que conoce justamente a. Lo quieren poco allá, no son iguales. Y claro. Y lo otro es de que. Conversa con Marina ahora sí, se saludan. Sí. Lo otro es de que entre los escenarios que están en esta segunda división, lógicamente que el mejor es el estadio Joaquín Muñoz García, donde hace de local Santa Cruz, que tiene una capacidad para 6.000 personas. No. Oiga, es menor. A propósito, volviendo a Charlo de Ñublense, ese era uno de los partners del señor este, se me olvida hasta el nombre ya. ¿De don este? Sí, del que era presidente de la. Jadue. De Jadue. Patrick Kibriski, algo así. Uno ya. Que insultó el fantasma Figueroa y porque era amigo del jefe, nomás le dieron como 6 fechas al fantasma. Claro. Pero ese era uno de los partner. Fue uno de los que lo asesoró. Ñublense, Calera. Fue uno de los que lo asesoró para sacar la plata de Chile. Exactamente. El entonces, que le dijo, lleva la plata a Estados Unidos, arma este cuento acá, allá en Miami, y así te arreglas. Oye, Lucho Avendaño, compartiendo con Palma lo claro que encuentro siempre cuando uno conversa o escucha a Harold Mike Nichols, un resumen de lo que escuchaste, de lo que dice, de lo que se refiere el fútbol chileno, de cómo vienen las elecciones. Y del respaldo también que se le preguntó ayer, ¿con qué cuenta? ¿A señor Palma? A usted, ay, Luis Avendaño, no se haga el leso. ¿Por sí. qué cuando te conviene te haces el leso? Es que salí jugando, che. Ya, querido. Yes, querido. ya vamos a ver escrito, eso. A colocar el escrito. Ya vamos a ver ahí. ¿Por qué queremos ganar? Una carta. Tú, vos sabes que yo soy hincha de Boca, ¿cierto? Ya te voy a contar por qué queremos salir. Sos un bocón. sí, mire, la verdad es que. Primero, me parece bien de que haya dicho de que se confirma el apoyo de Deportes Puerto Montt a su campaña, lo cual está dentro de lo correcto, porque con el lobby que vino a hacer, jugó un partido acá con unos amigos, está bien. se reconoce y se entiende de que el lobby que hizo acá funcionó bien. Ahora, para Deportes Puerto Montt, ¿en qué lo apoya eso? No sé, hay que ver primero qué se trató ahí en esas reuniones. Pero me parece que está bien que Deportes Puerto Montt por lo menos apoye al de los tres, digamos, o sea, el que la pasa la prueba de la blancura mejor que los otros dos. El más sano, dice. Claro. Usted. Y no se empieza a votar por el menos malo. Ahora, el asunto de la segunda división, ojalá que nunca tengamos nosotros la posibilidad de estar analizando esa situación. Ya llevamos 2 años en ese mismo tenor, así que me parece que este tercer año debiéramos estar por lo menos peleando de la media tabla para arriba. Ojalá. Y bueno, y lo otro ya pasa a ser más que conocido la forma que tuvo él de hablar y de enfrentar lo que ha pasado junto con Jadwe desde que él estuvo hasta cuando se fue. Bueno, y ahora todavía siguen. Si muchos de los dirigentes que están ahora son los mismos que apoyaron a Jadwe a brazo torcido. Sí. Así que me parece de que si sale electo, yo creo que va a tener mucho que nadar y que mucho que conversar y muchas charlas que va a tener con la gente que son dueños de estos clubes, porque es un negocio y ellos son los dueños y no los puede sacar, y va a tener que aprender a convivir con ellos aunque él no quiera. El problema de la plata siempre va a estar ahí, la repartición de plata, así que en la gracia del ser humano va a ser la codicia, así que probablemente va a estar ahí luchando por repartir a lo mejor la torta para los clubes que no son de Santiago. En este caso Puerto Montt es el extremo. El otro extremo era Arica, pero ya se fue a otra división. Y después tú empiezas a bajar, ya tienes Antofagasta, Iquique, pero son equipos de primera. En segunda división, o en primera vez, estaba Puerto Montt. Claro. Y acá donde tiene que llegar el recurso para que no se termine una plaza como esta que siendo lejos te llega a mucha gente. Bueno, y recuerde, junto a Correo Chile participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales Correo Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes para mañana una gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Este programa, Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt, es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correoschile.cl. Y ahora sirviendo, importante puente de comunicación y servicio con un lugar pero tan poblado y sobrepoblado como es Alerce, muchachos. Sí, Alerce, La Vara, La Colonia, Navegando al Futuro 1, 2, 3, 4 y 5. Alerce Sur. Sí, Alerce Norte. Histórico. Sí, también. Antes de llegar a Puerto Varas también hay varios sectores. No sé la Colonia. Colonia, sí. Colonia Alerce, Colonia Metrenquén. Todos esos lindos lugares. Todas las colonias. Todas las colonias, señor. Ahí está, entonces. Todas las marcas. Correos Chile. En este tema hay algo que, bueno, faltó una consulta a Harold que de pronto se le puede hacer también. ¿Qué va a pasar? Tal como decía Salah, porque una es que tú tengas buen verso, pero otra es que cumplas lo prometido. Y el apoyo de intrínseco de Salah, no lo digo con sus propias letras porque uno se puede olvidar de alguna. Pero lo que él decía era apoyar a todos los clubes, especialmente cuando hay esfuerzo y cuando se llega a la parte final y ha logrado en el camino zafarse de, digamos, de la mala, de los infortunios, y con esfuerzo lograr subir una categoría, hay que darle todo el apoyo. Sí, como discurso, hasta con la elocuencia que lo decía, pero resulta que el señor Salah fue el que apoyó este artículo que dice que si tú de una división subes, por ejemplo, tal como se produjo con el Provincial Osorno, cuando vuelve al fútbol profesional, hubo que pagar una cantidad de plata. Y cuando vuelve Valdivia, después de haber registrado su bolsillo una y otra vez y sacado las lucas para financiarse, le dicen a usted, tiene que pagar, no sé, mira, puedo estar equivocado, 1.200 millones de pesos si quiere jugar en la categoría que usted... que ganó en cancha. Que ganó en cancha. Entonces, ¿de qué estaba hablando Salah? Si ni siquiera tocó ese punto que él mismo en su momento apoyó. ¿Ah? Entonces son. Bueno, Puerto Montt también tuvo que pagar. Por eso. Acuérdense de que. Por eso. Era como una deuda de retail. ¿Sí? ¿Ah? Ahora, muchachos, a lo que voy. No sé qué piensa McNichol con respecto a eso. Si eliminarlo. Porque eso al final perjudica al equipo que sube y beneficia a quién. Esa es la pregunta. Bueno, técnicamente. Lo que dijo Salah, que quería sacar esa cláusula, digamos, para los equipos que entraran al fútbol profesional, pero lo llevaron a votación y los clubes dijeron que no. O sea, la intención estaba en su momento, pero como Salah... Pero en su momento a Salah le gustó mucho apoyar eso también. Sí, llegó a él lo planteó. Lo que pasa, es que Salah juega, entre comillas, viéndolo desde mi punto de vista, juega a dos bandos. Porque como dices tú, le gusta ese asunto del porque él como entrenador y como parte del fútbol le gustaba que los jugadores le cumplan y a él como director técnico le cumplieran mes a mes, lo cual eso desde que llegaron la sociedad anónima se ha tratado de ir cumpliendo y si no perdías puntos. Pero antes no era así, antes había meses de 60 días, 90 Exacto. días. Tú firmabas, ¿no? Claro. Sí. Y si no firmabas, te iban dejando de lado y no jugabas, ¿no? Era así de simple. Tan simple. Hay algunos que todavía andan detrás de los clubes. Probablemente. Pero finalmente lo que era Salah era tener una persona decente a la vista de las autoridades. Como presidente de la institución, que era la NFP. Entonces, eso era lo único que podía hacer Salah. Era un presidente administrativo que para las reuniones, para ser la persona que va al frente de todos los clubes, era una persona decente en comparación de los que estaban atrás de él. Para los protocolos. Claro. Entonces ahí Salah también, yo creo que va a tener, si sale Harold, va a tener el mismo problema, de que él va a ser una persona decente que va a tratar de hacer surgir al fútbol chileno, pero los clubes están apuntando para otro lado. Hay intereses creados. Los equipos están esperando que le llegue plata y ahora va a llegar la plata del fútbol. ¿Cuántos de estos dueños va a recibir esa plata y se va a ir? Sí, así es el asunto. Sí. Ahora yo creo que hay muchos clubes que ahora se le está metiendo plata y todo para que estén funcionando, pero va a llegar la plata al canal del fútbol y se van a ir y probablemente van a quebrar y no va a haber nadie que se haga cargo de esos clubes como Concepción. Yo creo que en Chillán están viendo eso, ¿no? Sí, y por eso y que en es Calera, un movimiento masivo. En Calera, ¿qué otro club más? De esos que eran de todos de los amigos. San Felipe, que cuando. Copiapó. Estaban en una reunión de directorio y estaba la PDIa llenando la oficina de San Felipe. Salieron el presidente y los directores corriendo para ver qué era lo que pasó. Entonces, esos clubes yo creo que van. Es que pensaron que lo mejor eran detectives de estos delincuentes que roban las cosas de la policía, van allá, se estaban haciendo pasar, pero eran de verdad. Claro, ahora esos clubes, basta ver nomás la cantidad de público de Guillén, pues si llegan 800 personas, 600 personas, son clubes inviables. Por lo tanto, me parece de que va a llegar esta plata y esos clubes están destinados a desaparecer, a no ser que vaya otro y que empiece a poner plata de su bolsillo para mantener al club. Pero ahí ya se pone un poco más difícil la cosa. En el caso del Quique Morandé, tendría que poner plata en su club, San Felipe. Podría ser, estimados amigos, esa una opción de limpieza también para el fútbol profesional. El costo va a ser muy alto, sí, porque van a muchos clubes. Sí, pero en buen romance, yo creo de que podría ser una opción de... Y ese enjuague ya se está haciendo. Seguramente ya hay sociedad y cuestiones que están funcionando, de papel, pero no existen. De acuerdo con lo dicho entonces por Mike Nicolás, ayer en la entrevista con Onda Deportiva, Luis Avendaño. con hartas cosas de acuerdo, pero con, por ejemplo, con esa segunda división, yo creo que tendría que tener la idea más certera y más clara y no tan política la respuesta. Si la quiere, bueno, la mejorará, pero si no, hay que hacerla desaparecer, ¿no? Claro. Que otra. No dijo ni uno ni otro, la va a estudiar. No, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Claro. Juan Carlos Palma. De acuerdo con lo que hemos analizado, yo creo de que es el más sano como candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Ya estuvo un periodo, hizo cosas que quedaron en el recuerdo, en la retina de muchos clubes, especialmente de los de provincia. Yo creo de que es una opción como para tratar de seguir mejorando el fútbol profesional. ¿Cuándo son las elecciones, Juan Carlos Palma? Este viernes. ¿Cómo? O sea, estamos 29, a... mañana. ¿Mañana? Mañana jueves. Mañana es jueves. Jueves, ya. ¿Y por qué estaba cambiando el día, Palma? Sí, me estaba cambiando. San Saturnino. Quería llegar rápidamente al fin de semana. Juan Carlos Palma mantiene su peinado... Al estilo Clark King. A la gomina, o sea. Sí, al estilo Clark King. Sí, señor. ¿Qué le colocas, un gel o sales al campo a buscar... limón. ...huella? No, gel. ¿Gel? Ay, qué placer. Aguantas a la Trini, no más que... Son cariños de la Trini, ahí, tu perrita. Sí. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Teléfono 652-2608-18. Y a esta hora también, permítanos hacer el recorrido junto a Correos Chile. Hola, Pancho. Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Así es, correos.chile.cl, que nos acompaña a esa hora en la onda deportiva. Toquemos un poquito el fútbol Copa Libertadores, muchachos, y démosle un poquito de realce también a lo que se viene con los partidos, los últimos partidos del fútbol de Primera A del fútbol chileno. Partimos. En el último programa, hinchas, ambos dos, Juan Carlos y Luis, Luis y Juan Carlos, se declararon hinchas pasivos, obviamente, pero que gane River. Yo fui la voz que no estuve de acuerdo, pero queriéndolos mucho y respetando su opinión, pero yo me inclino por Boca. Pero no me gusta cómo Boca quiere terminar este importante evento, Juan Carlos Palma. Es que el tema, si uno quiere de que gane Boca, como es su el caso específico de usted, estimado contertulio, eso amerita de que el triunfo puede ser de cualquier forma. Y yo creo de que el medio que está buscando en este momento Boca, por secretaría, yo creo que a nadie le gusta, nadie comparte una situación de esa. Pero definitivo, yo pienso acá de que lamentablemente los medios de comunicación han tenido... Han hecho programas completos. Simplemente están cada vez la verdad es que uno no encuentra el argumento adecuado, el término adecuado sin molestarse, pero simplemente están echando a perder el fútbol en general. De un 100%, Juan Carlitos Palma, de un 100%, esta chimuchina de baja monta, ¿cuánto? De poca estofa. ¿Cuánto ha ocupado? Y hablar 100%, o sea, hablar directamente de fútbol, de jugadas conexas, de juego estratégico, de un 100%, ¿esos dos cómo lo ubicarías tú? Yo creo de que ni un 2% de fútbol. Se ha hablado de fútbol. Ni un 2% por allí cuando se quiere dar o se plantean cuáles son las alineaciones y se habló en algún momento de que habían algunos jugadores de Boca complicados para jugar y pare de contar, el resto ha sido única exclusivamente el afán de ser protagonista con algo que es no le hace bien al fútbol. Y en ese sentido sigo insistiendo, los medios de comunicación, la verdad es de que simplemente han hecho todo para que estas cosas estén en este momento, en esas instancias. Oye, y esto es teórico, cuando juegue, porque yo tengo la esperanza de que Colo Colo y la U disputen la Copa Libertadores, en una instancia así, ¿se formaría tanto, en términos bien popular, este cagüín barato? Sí, en este momento la... ¿Igual aquí en Chile? Igual, la herencia y lo... Y hoy ya estamos viendo algunos medios de comunicación que realmente se olvidan del tema futbolístico para buscar otro tipo de artimaña o tratar de ver otro sentido comercial en partidos de mucho menos monta deportiva. Claro, y sobre este tema, ¿concuerdas con Palma o te diferencias un poco, Luis Avendaño? Es que lo que pasa es que este ambiente le favorece a Boca, porque ya ha pasado el tiempo y pasaba la Pero horas. Ha pasado el tiempo y en tu corazón quizás... Habla, Avendaño, no me hagas caso. Quedó romántico, sí. El golpe fue fuerte. Sí, fue al mentón. Sí, el flechazo nuevamente. Flechazo. enderezó la flecha. Con su corazón duro. Claro, le favorece a Boca porque, como le decía, ya ha pasado el tiempo y pasada la hora, se empiezan a sacar las máscaras y ya las palabras de buena crianza ya se van acabando. Y ya empezamos a ver el fondo del asunto, que es que Boca no quiere jugar, ¿no? ¿Y por qué no quiere jugar? ¿Por qué no quiere jugar, Luis Avendaño? Me da la impresión porque no tiene equipo. Y ellos saben que no tiene. No le va a alcanzar la gasolina. No le alcanza. De hecho, en la conferencia de prensa, si usted ve la que dio Angelisi con el mellizo Barro Esqueloto. Sí, sí. Barro Esqueloto estaba totalmente incómodo hablando sobre la situación del equipo. Y en la presencia, en la forma de hablar y en la forma de enfrentar los micrófonos, se veía que estaba mintiendo. Entonces, lleno de gestos, tocándose la cara, la ¿Sí? oreja, ¿Sí? estaba mintiendo. Entonces, claro, él tiene que seguir lo que le va diciendo el jefe, que es D'Onofrio, o sea, Angelisi. Le tiene que seguir el cuento, porque el cuento que armaron fue de que los jugadores estaban lesionados, que no podían jugar y nada. Y los jugadores no tienen nada. Entonces, ¿cuál? Y que fueron rociados, no sé con qué gas. Claro, con pimienta, con benzina, claro. No, ese era en otro lado. En otro lado. Entonces, el asunto es que esto le favorece a. ¿De dónde sacó Palma que fueron regados con benzina, señor? No sé. Malintencionado su comentario, señor. Sí, señor. No he dicho. No se haga, señor, ya. No se haga. El micrófono. Entonces, eso le cae bien a Boca en este momento. Pero futbolísticamente hablando, todos saben que no tiene cómo ganarle a. Y no querían jugar en el estadio de River porque no querían perder ahí. Y ser burla de todo. Ahora, como dice... Yo creo que ese es el término, claro, y como, que no quieren ser burla, porque claro, van a... Y ahora lo que dice D'Onofrio, bueno, ¿cuál es lo que decía hoy día en la mañana, en la entrevista, en la conferencia de prensa? Le hablaba a él, a través de la prensa, le hablaba a Angelisi. Decía, porque ya, no, ya no hablan ya entre ellos. No, que el otro ya le cortó el teléfono, pues, y lo apuñaló por la espalda. Claro. Entonces el otro le dice, bueno, si juguemos donde tú quieras, vamos y jugamos, en una de esas también los gana. Claro. En una de esas... pero también tienen la posibilidad ellos de ganar. O sea, se puede dar cualquier cosa, pero el ambiente en sí le favorece más a Boca, porque no se habla de fútbol, sino que se habla de todo lo que está pasando alrededor, porque futbolísticamente hablando no le conviene tampoco. Claro, mala clase en el fondo el presidente de Boca, si tú lo ves, lo analizas así fríamente. ¿Por qué? Porque resulta de que en un comienzo daba la impresión de que era una blanca paloma, se acercó a conversar con el presidente de River, inclusive con el de la Conmebol igual, claro, hasta que firmaron el primer compromiso, es decir, llegaron a puntos de acuerdo de entre el 8 y el 9 de diciembre que se juega, y de ahí para adelante se olvidó, no, para el día domingo, y tal como dice, simplemente hoy en día ya no es ni siquiera capaz de conversar o sentarse a conversar con el presidente. ¿Se acuerda del presidente de la Universidad de Chile cuando había firmado un acuerdo, dijo, después en una conferencia, no me acuerdo del acuerdo. Oye, en categoría vamos por no que nombremos todos los jugadores, pero en las diferentes zonas es mucha la superioridad que se ve entre ambas instituciones. Por ejemplo, en la zona de arco, ¿cómo ven en el arco? Yo encuentro que están medio parejo, ¿ya? No, porque acuérdese, ¿no dices tú? Acuérdese que en el partido con Cruzeiro le rompieron la mandíbula al arquero titular de Boca. Ah, y ahí tiene la pérdida. Y ahí va el segundo, y por eso contrataron a Lampe como tercer arquero. Pero no es lo mismo que el titular. No. Y en la línea de los cuatro zagueros ahí... Ahí tiene mejor defensa Boca, porque ahí tienen a Pablo Pérez, y Pablo Pérez es el que supuestamente está tiene una fisura en el ojo, puras mentiras, ¿no? En la córnea. No, en el ojo tiene que tener fisura, si no, no ve. En la córnea. Ya, anda. En la línea de Quite, ¿a quién ve mejor? De medio campo hacia arriba está mejor River, en toda la etapa. Y eso que le faltan dos, que era Escoco y uno más. Que ya. era como el 10, digamos, de o que sea, le gusta a los argentinos. En la parte de daño y fuego puro, ahí Franco tiradores de media distancia, River es superior. ¿Palmebol? Sí, totalmente superior. De la línea de medio campo hacia arriba, River tiene los elementos como para hacer daño no solamente a Boca. Bueno, la culpa de no ganar Boca de local no es de River, en primer lugar. No, porque River jugó con freno de mano cada vez que fue exigido, atacó, hizo daño, colocó la... Es como un buen torero, le colocó una banderola y ¡pum! Ahí está. Bien. Y no, simplemente no hizo absolutamente nada más adicional, esperando... Yo creo de que esperaban todos en que en el Monumental de River... se iban a coronar y campeones y lo iban a hacer con todo. Claro, y el problema es emocional, el problema es anímico. Si le gana River en su estadio, eso se lo van a sacar en cara seculum seculorum, mi viejo. Ahora si River podría haber ganado el partido a lo mejor por un gol, yo creo que los de Boca de vuelta, no sé, pues llegan con infarto al claro, estadio. No, yo creo de que River planificó el tema y dejó abiertas las posibilidades para que se remate todo en su estadio. En esta misma disciplina, volver a nuestro fútbol, felicitar a Barranca, muchachos. Barranca se está arrancando nuevamente en el buen sentido de la palabra. Con importantes puntos, mantiene el liderato. Y es probable, ¿por qué no?, que lo tengamos nuevamente. ¿Sería por cuántas veces en estos últimos años? ¿Por tercera vez en el fútbol amateur? Tercera vez consecutiva de que estaría en un regional. Y segunda vez que llegaría como, si las cosas se están dando, que llegue como campeón del fútbol porteño. Oye, y porque hay equipos emblemáticos también a los cuales saludamos, dirigentes, hinchas, por ejemplo, Deportivo Linz, que no lo veo hace años. Estrella Blanca, viejo. Estrella Blanca. ¿Qué pasa con esos equipos? Estrella Blanca sigue de lo que es preocupado de su semillero, de la división. Voy a ir al estadio Estrella Blanca hoy día, voy a ir a tocar la puerta, voy a hablar con el... ¿Quién es el que la lleva? El director técnico es Sergio Mancilla. Sergio Mancilla, el presidente... Voy a hablar con el presidente. El presidente Alfonso Jerez. Para ver qué. No sé si se mantiene. Bueno, pero por lo menos era. Pues al menos era el vitalicio. Sí. Yo voy a ir y voy a tocar la puerta. Ayer creo que tuvieron algún tipo de reunión porque está lleno de autos afuera, así que seguramente deben andar por ahí. Ya. Ahora, no estoy en desacuerdo que se le dé potencia al semillero, pero ¿cuántos años tienes que esperar? Sí, ¿pierdes otro, protagonismo a nivel regional igual? Ahora, la última vez que estuvo en regionales, Estrella se fue bastante molesto y complicado cómo se desarrolla el campeonato. Inclusive, estuve la oportunidad allí cuando pero iba justamente... Regional. Los costos que se pagaban por conceptos de viáticos y todo eran elevadísimos para cualquier club amateur. Oiga, ¿qué es mejor para un club amateur? ¿Ir a un regional con su gente o ir al regional empezando a buscar gente de afuera y empezar a ponerle lucas? Si tú me preguntas a mí, que tenga la posibilidad por lo menos de buscar 3 refuerzos, pero desde un comienzo. Desde un comienzo, sí. 3 refuerzos, ahí verás si hasta donde el bolsillo le aguanta, pero cortaría de raíz desde las divisiones inferiores el que tú pasas de una etapa a otra y te empiezas a reforzar con jugadores, porque vas perdiendo, digo yo, va perdiendo la motricidad del mismo equipo que empezó. ¿Ya? Sí, pues sí, hay clubes y en este último regional... Para semifinales, para finales. O porque tiempo atrás, años anteriores, era solamente la isla, específicamente Castro, donde se daba esto de los ex profesionales que aparecían para ¿sí? allá y eran incorporados en los clubes que participaban en los regionales. Pero el año que pasó, estuvo por allí Frutillar... Karel Mapo con Naval, que fueron bastante inyectados con jugadores ex profesional. Claro, no encuentro malo eso. Si al final, como recojo un poco lo que decía Vendaño, cuando jugaba Kumei, la gente iba por ver los ex profesionales, si corrían o no, o porque muchos no lo conocían. Entonces, por ejemplo, si Juan Carlos Palma era un ex jugador profesional, más de alguna emigradora que te vio vistiendo de corto, te fuiste a ver también en la etapa madura, ese es Juan Carlos Palma, y hasta una foto, hasta un extracto de tu firma le dabas ahí un autógrafo, ¿verdad? Pero eso pasaba, y hay jugadores, incluso portero de la selección chilena, Raúl Emilpan, defendió los colores de, por nombrar uno, ¿ya? El Búfalo Cáceres que estaba ahí. Alejandro Naif. Que fue figura con Provincial Osorno. Y Barra, el jugador que defendió Santiago Wanderers. Claro. Que estuvo en Deportes Puerto Montt. Correcto. Y recaló Manuel López, entre otros. Hay tantos jugadores. ¿Ah? Camión López también. Entonces, han habido jugadores Víctor ahí. Víctor Cancino, que fueron los últimos. Cancino. César Yáñez estaba de ayudante técnico en Wander. ¿Quién? Cancino. No, pues con el mortero Aravena. Con Aravena. Ah, también. En Valdivia. Sí. Ah. Cuando estuvo en Wander fue que llegó a la selección chilena. Sí. Víctor Cancino. Exactamente. Entonces se ve atractivo, lleva gente. Pero que sean refuerzos tal como en esa instancia, el amigo desde de la un casa, comienzo. El mortero Aravena. Claro, lo que no comparto es eso de irte reforzando por cada serie que vas pasando. Sí, porque ahí se enredan después, pues después la regional te timbra, te dice usted, este jugador sí, que juegue, no, sí, démosle sí, nomás sí. Y después. Oye, ¿cuál fue el expulsado aquí acá? Entonces, como hay un poco de incompetencia, espero que no en todos los de la regional, pero arman. De un 100%. Voy a pensar de que lo hacen sin ninguna mala intención, pero como que se nublan ahí, como que. Un expulsado y hay otros jugadores que le dan 2 partidos sin, además sin que ese Cristiano haya tenido ninguna culpa. Cristiano de Dios. Que ese Cristiano de Dios. Además de que generalmente cuando terminan las competencias en las diferentes asociaciones hay como 20 a 30 días cuando parte el campeonato, claro, regional. Y tienes tiempo. Durante ese tiempo tú puedes chequear las nóminas y colocar bien claro las bases y con respecto a la incorporación de los jugadores que se van a tener. O un llamadito ahí telefónico como para ir sondeando a los jugadores incluso antes que termine el campeonato. Sí. Avendaño, ¿me permite incorporar a Guaycho? ¿Sobre qué? En el equipo, pues, viejo. No. Bueno, señoras y señores, faltan 4 minutos para las 15:03 p.m. Vamos con los 30 segundos porque hoy viene un tema interesante, lo que pasa en Manuka, los actores, las opiniones, a través de un completo trabajo periodístico del complejo radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera. ¿Onda Deportiva? Sí, post onda deportiva, por eso nos vamos a apresurar. 30 segundos, Juan Carlitos Palma. Reiterar la invitación a los socios de Deportes Puerto Montt que asistan en el día de hoy, 19:00 p.m. en primera citación en el Club Alemán, reunión importante. Luchito Avendaño, para que nos vayamos rapidito. Si va a manejar por las calles de Puerto Montt, no tiene la necesidad de tocar las bocinas. Se sabe que ahí está con todos lados. No sea tonto, ¿para qué toca la bocina? Muy bien, ahí estaba. Nos vamos, muchachos, será hasta mañana. Vamos con el trabajo de nuestro departamento de prensa, pero antes la parte despedida. Amor, mejor no le mandemos regalo de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndolo más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Total. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Electrocom, materiales eléctricos. Electrocom, en Regidor Binder 1147, Parque Industrial Anticura, Fono 2078-80. Programación en vivo, interacción e información al instante. Radio Sago. El complejo radial Sago informa cada hora y a la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos la revisión de informaciones. Juicio por maltrato animal. Extrabajador aseguró que se opuso a recontratación del imputado. Cerca de una jornada, ayer se llevó por supuesto otra hoy, del juicio contra Gonzalo García, hoy gerente de producción de área seca de la empresa Manuka, y quien es acusado por la fiscal de Río Negro, Leila Chaín, de participar en la muerte de más de 1.500 terneros machos, hecho ocurrido en predios de la firma de capitales de Nueva Zelanda entre los años 2012 y 2013. Tomamos contacto con el periodista Juan Rafael Maldonado. Te escuchamos. Hola, Brisa. Claro, en el mismo tema que estabas comentando, para los próximos minutos se espera que el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno dicte veredicto respecto de este caso de maltrato animal del que Radio Sago les ha estado informando en una hora, sino hace bastantes meses e incluso años sobre esta situación. Vamos a estar desde el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno desde el momento en que se conozca el veredicto. Por disposición del propio tribunal, no se puede transmitir la audiencia en directo, así como tampoco los medios televisivos han podido registrar el rostro del Ejecutivo que está acusado de este caso. Sin embargo, se espera para los próximos minutos el veredicto en un vuelco bastante rápido por parte del Tribunal Osornino. En general, estos casos se requieren, o los propios jueces requieren de algunos días para poder examinar la totalidad de la prueba. Sin embargo, una vez finalizada la vista de las distintas declaraciones y pericias encargadas por el tribunal, rápidamente han citado audiencia para comunicar veredicto. Lo que hoy se va a comunicar es el análisis análisis de los jueces integrantes de este tribunal sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Eso es lo que se va a comunicar hoy día, quedando después para una audiencia posterior la comunicación de una eventual sentencia si que es declarado culpable. Así que invitamos a nuestros auditores a estar pendientes tanto de nuestras transmisiones en aire, no son de Puerto Montt, como también de nuestras redes sociales. En cualquier momento el periodista Franco Méndez romperá la programación para indicarnos qué va a ocurrir en este juicio del caso Manuca. Radio Sago informando primero. Gracias, Juan Rafael, por esa información. Por supuesto, vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra. Son las 15 horas con un minuto. Es todo en Noticias.